Ya tenemos a Jorge López Abe, nuestro hombre en Europa, pasando calor, Ángeles, ¿eh? Sí, exactamente. Y hoy, en la información, todos estos días, Europa en el centro de toda la información. Sí, pasan muchas cosas. Buenos días a la audiencia, a ustedes dos, a estudios. Sí, ¿no? El calor tremendo. Hay una ola del Sáhara, de un desierto, y que viene, la verdad que entra con mucha fuerza y deja, pues, no sé, puede haber 41, 42 grados. Ahí el otro día en Sevilla había una foto que ilustraba, aunque siempre estos termómetros que hay en la calle grandes están un poquito por encima. Aunque le hagamos un recorte de 4 o 5, los 45, 46 no, eran seguros, lo cual es imponente, como, imponente. Inhumano, inhumano. Sí, sí. Bueno, Jorge, la información hoy, hay mucha cosa, por cierto, y vos elegías una para empezar, que nos tuvo a nosotros toda la semana atrás de esto, que es lo que pasa en Alemania con la retirada de tropas de Estados Unidos, que bueno, nos dirás vos cómo enfocar esto. Bueno, es decir, 11.000 y pico de soldados norteamericanos se van por la decisión del gobierno norteamericano, salen de Alemania, son bases militares que estaban en el sur de Alemania, en la zona de Palatinado, de Westfalia, de Baviera, y claro, decíamos que abandonan Alemania, pero aparentemente no se van mucho de Europa, van a ser destinados en otros lugares, Ucrania, Polonia, y bueno, ellos mantienen el cerco hacia Rusia. Lo que sí es interesante, porque no se escucha tanto, es la repercusión económica, Ángeles, que tiene que 11.200 soldados con sus familias abandonen una zona, ¿no? Es decir, veía en Euronews hace unos días la televisión alemana el pesar que tenían toda esa gente, no los norteamericanos, sino los alemanes, porque se le desmorona la economía, ¿no? Uno dice, bueno, que se vayan a Estados Unidos, se parece, y que se queden quietos, ¿no? Eso es lo lógico y lo normal. Pero las repercusiones económicas que tiene para un conjunto de localidades que abandone tantísima gente, panaderías, carnicerías, alquileres de todo tipo, es tremendo, ¿no? Porque no son uno ni dos, son 11.200, es todo un dispositivo con poderes adquisitivos medios altos, y eso supone, digamos, una reestructuración. A nivel político, que es lo que más nos interesa, tiene una repercusión de que hay una ruptura. Alemania es un poco, para decirlo un poco, así es el capitán un poco de Europa, ¿no? Es cuando es el Otulio Varela de los 50, es Alemania. Me explico, que cuando Alemania se enfrenta a Estados Unidos por cuestiones de geoestratégicas o económicas, el mundo tiene que temblar un poco porque son dos grandes. Y máxime con la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora queda Alemania flanqueada un poco por Francia y poco más, digo, desde el punto de vista de la robustez económica y militar, ¿no? Como digo, los soldados norteamericanos van a ir a otras plazas, a otros lugares, y que tienen que ver con una historia de agresividad de que tienen Estados Unidos y sobre todo la OTAN con respecto a Rusia. Lo que eran las repúblicas exsoviéticas de Estonia, Letonia, Lituania, están permanentemente en despliegue militar. Muchos de esos militares norteamericanos van a engrosar esos espacios, y yo siempre digo que invito a la gente a que vean el mapa y vean cómo de alguna manera se rodea a Rusia como los viejos tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Es decir, Ucrania, Polonia, los países de Estonia, Letonia, Lituania, y bueno, entran siempre con el tema de la economía bajo el brazo. Imagínate para un país como Estonia o Letonia que le lleguen 4 o 5 mil familias norteamericanas a vivir, es decir, aplauden porque miran en lo inmediato y no obviamente lo que significa eso. Un general retirado de Estados Unidos, Hodges, dice que en realidad la presencia de estas tropas en Alemania no son para proteger a Alemania, sino para ayudarnos a nosotros, dice, por Estados Unidos, y que claro, obvio, que Alemania es el principal aliado en Europa y que ahí está la cabeza de puente para muchas operaciones estadounidenses en Europa. Efectivamente, yo estoy hablando en este momento a unos 35, 40 kilómetros de la base militar norteamericana de Rota, que es un pueblo, Rota se llama, un pueblo de la, del sur de España, que tiene una base militar donde no es accesible para España. Es decir, tienen una zona donde sí, donde es mixta, digamos, donde pueden acceder españoles, militares españoles y norteamericanos. Y luego es un misterio lo que hay, porque no se puede acceder, o ni obviamente ni prensa, ni militares españoles. Y bueno, ahí tienen para que la audiencia más o menos ubique lo que es una base militar, un puente aéreo con distintos lugares de Estados Unidos, donde ellos llegan con sus aviones a Rota diariamente, con material de todo tipo, no se sabe, hay material alimenticio y hay material bélico, y es una cabeza de puente. Cuando surgen las alarmas por algún conflicto como el de Irak o Siria, y tal, ahí hay los vuelos, digamos que son constantes, es decir, son bases militares norteamericanas incrustadas en territorios, Colombia también sabe de esto bastante, me estoy acordando, incrustadas en territorios donde no, el país donde están incrustadas no tiene acceso ni información, porque ese es el acuerdo al que llega a Estados Unidos, claro está. Claro, claro. ¿Por qué se las lleva las tropas de ahí? Dice Donald Trump que es porque no ponen más plata, ¿no? Quiere más plata para la OTAN. Exactamente. Pero esa es la razón verdadera. Es una de las razones. La otra es estratégica en el sentido, como hablábamos antes, de la amenaza hacia Rusia y de las tropas, porque las tropas, por ejemplo, que van a sacar o que están sacando de Afganistán, incluso de la misma Siria, no vuelven masivamente a Estados Unidos, se quedan por la zona, es decir, se quedan vigilando sus intereses económicos y estratégicos. Eso es así. Es verdad que el gobierno norteamericano viene exigiéndole a todos los países que conforman la OTAN que aumenten en euros o en dólares, pero la capacidad de invertir en material de defensa que ellos casualmente le venden, es decir, que en material norteamericano. Es decir, se llegó a un acuerdo en las últimas reuniones de la OTAN para que un porcentaje del Producto Interior Bruto, de acuerdo a la naturaleza de cada una de las economías de la OTAN, de los países que la forman, gastarlo en defensa. Casi ningún país lo está cumpliendo porque son barbaridades, lo que supondría un déficit increíble. En el caso de España, Italia y Portugal ni sueñan con poder tener esa cantidad de dinero disponible para comprarle material de última generación casualmente a Estados Unidos. En el fondo, lo que está haciendo Estados Unidos es intentando siempre alimentar la poderosísima maquinaria de la industria armamentística, y lo hace en primer lugar con los aliados. Es decir, con los aliados dentro de la OTAN, es un buen mercado para vender sus avances tecnológicos en materia militar. Claro. Bueno, pasamos a Portugal, ¿te parece? Sí, la semana pasada hablamos de Portugal y ocurrió un hecho lamentable esta semana en Portugal, que fue el asesinato de un actor de origen guineano, negro. Después de algunas investigaciones se vio que había sido un asesinato racista. Y bueno, ha conmocionado en ese país que hablábamos la semana pasada, sereno y tranquilo. Un asesinato de estas características ha sido demoledor en la opinión pública. Hace 24 horas miles de jóvenes, sobre todo jóvenes del movimiento antifascista portugués, tomaron las calles de Lisboa para manifestar su indignación, y bueno, es algo que no solo ocurre en Estados Unidos, sino que ya lamentablemente se está extendiendo y ha generado, afortunadamente, un rechazo y una respuesta en jóvenes antifascistas que de alguna manera se están agrupando y que están empezando a movilizarse por distintos países. Que lo hayan hecho en Portugal, que como digo, es un país estrictamente sereno y donde aparentemente no ocurren muchas cosas, es doblemente impactante. Por eso las imágenes del asesinato de Bruno Candé, que así se llamaba el hombre, han puesto en solfa toda una historia legal de que están dando cuenta los países marineros que no tienen una legislación que contemple delitos de terrorismo racista, digamos. Es decir, que no es solo un asesinato, va más allá y casi siempre tiene implicaciones de organizaciones que están detrás. Siempre se dice que son lobos solitarios, ¿verdad? Que es un tipo loco que fue y mató a otro, pero después resulta que no. Sí, sí. Que casi todos esos tipos locos vas a su casa y resulta que tienen banderas nazis hasta en el cuarto de baño. O sea que no. Sí, este parece no, que no fue un hombre de 80 años. Exactamente, exactamente. El que lo mató. Es decir que sí, entonces es así, ¿no? No, es decir, hay que estar extremadamente vigilante con el movimiento fascista porque está ahí, está increchendo, ven determinadas cosas. Fíjate, por ejemplo, anecdóticamente, hay un diario en Murcia que se leyeron, se vende en la ciudad española de Murcia, que hoy titulaba, dice, el coronavirus aumenta porque siguen llegando emigrantes en pateras, en cayucos, en barcos, ¿no? Es decir, le estaba echando la responsabilidad del aumento de la coronavirus a los emigrantes que vienen, es decir, a los pobres que vienen buscando otro futuro, ¿no? Pero eso genera en la opinión pública un rechazo absoluto hacia el emigrante, no hacia el coronavirus, no sé si me explico. Es decir, que los medios de comunicación juegan un papel muy importante y los medios de comunicación masivamente son conservadores o de derecha y apuestan sin rubor por responsabilidades siempre en los mismos, ¿no? En este caso, en los emigrantes, ¿no? O en los que quieren ser emigrantes, que no llegan ni a ese capítulo. Me parece muy importante, por tanto, que haya capacidad de respuesta y que a veces se deje a un lado las historias políticas más locales y con un futuro más corto y se ahonde en la construcción de un movimiento antifascista, como está ocurriendo en casi todos los países de Europa, ¿no? Bien, un tema que vamos a pasar ahora que me parece que va a ser de mucho peso en todas estas horas y las que vienen, que es la situación económica, la crisis en Europa, en algunos países en particular, que es por donde está empezando, por lo que vos nos decías. Sí, se ha hecho, al ser 31 de julio ayer, se ha hecho balance del último trimestre, que es mayo, junio, julio. Normalmente así en la macroeconomía se habla así de trimestres si se encadenan varios trimestres sin crecimiento económico se considera que un país ha entrado en recesión, otra que sin crecimiento, es decir, países como España, Francia, Italia han pasado unos números ayer de tarde de una bajada del Producto Interior Bruto y de recesión absoluta, porque estamos hablando de un 18 o un 20% de bajada en la economía. En el caso de Francia es un 12, es decir, un bajón impresionante que se transforma inmediatamente en desempleo y se transforma en una precariedad entre los que tienen trabajo, porque los grandes beneficiados del desempleo siempre es el capital que tiene, a partir del siguiente día, tiene mano de obra más barata, ¿no? La verdad es que se ha entrado en lo que se estaba diciendo, uno de los factores que lo ha materializado ha sido el tema de la pandemia. No es el único, pero sí es el más importante, a lo mejor. Y bueno, el futuro que se avecina, como hemos venido comentando algún sábado anterior, es un futuro bastante incierto en lo malo. Siempre los primeros que van a ser castigados en esas situaciones son la gente que es más pobre, la gente que tiene unas condiciones laborales más en el aire, es decir, con los contratos ya están siendo de a día, no de meses, no de años, como en otras épocas, están contratando gente de lunes a jueves y cosas así, es decir, que es imposible, digamos, pretender comprar una casa, una heladera, un coche con contratos de 4 días y una cosa que se ha extendido como algo normal. Una persona joven en Europa con 22, 23, 24 años, ese es el empleo al que en general están siendo sometidos, iba a decir, ¿no? Porque la recesión está aquí, ya es un hecho oficial, y a partir de ahí son las consecuencias. Y las consecuencias siempre que hay una recesión económica importante es que los trabajadores son los primeros afectados, ¿no? ¿Que cómo se sale? Evidentemente la derecha y los empresarios ya tienen su manual de siempre, que es recortar en salarios, en pensiones, en jubilaciones, es decir, el ideario de ellos neoliberal al que nos tienen acostumbrados, y contra eso está complicado porque las movilizaciones sociales que puedan ser los que contrapongan, como digo, esas políticas que se van a ir imponiendo, lamentablemente el movimiento obrero, bueno, va a tener que reaccionar porque de momento está como debajo de un somnífero, ¿no? Y la verdad es que vienen tiempos extremadamente duros y bueno, la derecha va a decir que no puede hacer otra cosa, que la pandemia ha dejado a los países mal y que se sale solo con sus recetas neoliberales, ¿no? Sí, y arrastra al mundo entero, además, ¿no? Efectivamente, es que ese es el tema de Europa, como vos decías bien en la introducción. Es decir, el tema de Europa, mal que nos guste, es un poco lo que irradia luego en el resto del mundo, ¿no? Es decir, por ejemplo, España e Italia tienen con respecto a Uruguay, por decirlo así, o Argentina, tienen una, es decir, lo que ocurre acá acaba ocurriendo ahí en todo, en casi todo, ¿no? Entre otras cosas porque los dirigentes políticos, incluso los dirigentes socialdemócratas, han tenido siempre como espejo estas realidades, ¿no? Para copiar, y bueno, copian fundamentalmente lo malo, ¿no? Pero es como adelantarse, hablábamos con Hernán hace una semana de que, ¿cómo va el tema del coronavirus? Preguntaba, y dice, bueno, te lo digo porque sé que cómo va a ir luego en Uruguay, pero porque vuelve a las pocas semanas, ¿no? Entonces, es así. Bueno, Jorge, vamos a pasar ahora a un tema que vos la otra vez en una de estas columnas mencionaste y dijimos, el sábado que viene hablamos de esto y no, después nos tomaron otros temas y no hablamos y después la gente nos cobraba, nos decía, pero ustedes dijeron que iban a hablar del 5G, que es el tema. Que aparte ahora habla todo el mundo 5G. Todo el mundo, está en la boca de todos. Ayer o anteayer miraba que Antel sacó un comunicado diciendo a la gente que no se preocupe, que está todo bien y todo controlado. Y aparte decía algo así como que los organismos internacionales ya se están encargando de lidiar con las dificultades y problemas que pueda tener. Peor entonces. Bueno, en realidad lo que estamos encontrando, aparte muy interesante, porque el caso de Donald Trump, del gobierno norteamericano, se convierten en verdaderos empresarios de las empresas, me explico. Los gobiernos, en el caso de Estados Unidos, es claro, intentan que sus empresas que manejan y construyen la tecnología del 5G sean las que tengan, digamos, la patente en casi todos los países del mundo. Y el gobierno es como si fuera un vendedor, ¿no? El gobierno está al servicio de los Samsung y compañía, y bueno, ¿no? Entonces hacen el trabajo, digamos, que de un empresario que intenta colocar su producto. El 5G decíamos que es, digamos, el 5G significa la quinta generación de las nuevas tecnologías. ¿Por qué es importante hablar del 5G? Porque se va a imponer, porque nos van a hacer comprar desde aquí a unos meses otros celulares que puedan tener capacidad 5G. Los adolescentes y jóvenes saben mucho de eso porque no solo estará la última en el último diseño, sino que van a poder, es como cuando aparecieron los celulares que conectaban con internet. No eran ya simples teléfonos que eran bárbaros porque la teníamos en el bolsillo y qué onda y qué bien. No, es que ahora se vendían unos que tenían acceso a internet, ¿no? Entonces pues, le fue la 3G y luego la 4G que tenían, es decir, cada vez más, es decir, quedan obsoletos porque eso se encarga la industria, porque ahí está el negocio, quedan obsoletos toda la actual tecnología 4G y ahí nos meten al 5G. ¿Qué ventajas así importantes tiene el 5G? Para luego hablar de los no pocos problemas que genera. Para decirlo de un modo sencillo, la gran velocidad que tiene, es decir, imagínate lo que puede ser bajar una película en 2 segundos o entrar en archivos en segundos, es decir, va a ser casi a la velocidad de la mente la posibilidad de acceder a información. Y eso, bueno, va a ser realmente interesante. También va a implicar la posibilidad de un internet, por decirlo así, táctil y sonoro. Es decir, que ya no va a hacer falta tanto los dedos para manejarnos, sino internet va a obedecernos simplemente con el audio de un modo muy claro. Las conexiones de todas nuestras casas va a estar en función del 5G. ¿Qué significa eso? Que la heladera, el horno, la cocina, nosotros la podemos manejar, vamos en el ómnibus y ya prendemos la electrodoméstico que sea, porque, y luego cuando llegamos, imagínate por ejemplo la heladera, un horno, un aire acondicionado, cuando lleguemos a casa esté, ¿no?, funcionando. Es decir, esa posibilidad tecnológica ya se va a hacer. Va a ser un gran desarrollo que todavía no lo tenemos muy claro, pero sí va a pegar un salto cualitativo y muy importante todo el tema de la comunicación a través de autos, incluso y taxis que no van a ser conducidos por personas físicas, Eso que parece va a ser una cosa medio de ciencia ficción, lo vamos a ver. Está tocándose, es decir, está esperando la salida para comenzar. Digamos que la conexión va a haber hasta 1 millón de conexiones pueda haber en 1 kilómetro cuadrado, o sea que es como una auténtica locura, es decir, queda todo el espectro, digamos, electromagnético cubierto con esta nueva tecnología. Claro, todo eso está muy bien, está bárbaro, el desarrollo, el avance, eso es lo que vende digamos, la industria tecnológica, pero lógicamente hay una contestación a eso. No es contestación de gente que no quiere el avance tecnológico, sino contestación porque está el dominio. Fíjate que antes hablábamos de gobiernos, más grandes industrias tecnológicas que ganan millones de dólares por día, ¿no? Esa conjunción es muy difícil de vencer, me explico, que tienen demasiado poder en la prensa y en los medios de comunicación para que si alguien levanta la voz y dice, bueno, ¿y esto puede aumentar la cantidad de casos de cáncer? Dice, no, no se preocupe por eso. Claro, los otros tienen todo el poder para decir que no. Lo cierto y verdad es que la información sobre la evolución que va a tener el medio ambiente nos la deben, es decir, están tapándose toda esa información de lo que va a suponer que estemos en una casa rodeado de ondas electromagnéticas que estén circulando constantemente por la casa, para los niños especialmente, es decir, no estoy diciendo que sea extremadamente peligroso, estoy diciendo que no facilitan informes, es decir, y si no facilitan informes da para sospechar, eso es el tema. La exposición humana a esa tecnología va a ser muy alta y eso va a tener unas repercusiones, yo creo que muy importantes. Ten en cuenta que para manejar esta tecnología van a llenar el espacio de millones de satélites, es decir, que se va a rodear el planeta de satélites, que eso va a tener una repercusión en otras muchas cosas, pero porque cada empresa, cada país va a necesitar muchos satélites para poder desarrollar esa tecnología. Nos adentramos en un mundo realmente de ciencia ficción, casi, ¿no? Y eso en los próximos meses. De hecho, si la gente, la audiencia está siguiendo la información, es un tema recurrente entre los 8 o 10 temas más importantes del día. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba muy enojado con Inglaterra, que es su gran aliado, porque Inglaterra había comprado la tecnología 5G a China. Y ahora se ha desdicho, y quiere comprarse a Estados Unidos, pero tiene muchos científicos ingleses que dicen que la mejor tecnología es la China. Y en esa están. Hay unas peleas que se traducen en cientos de miles de millones de dólares si agarran para un lado o para otro. Digamos que el 5G es un desarrollo tecnológico que nació en Estados Unidos, en la NASA, hace ya varios años. Es decir, estaba funcionando el 4G, el 4G, pero ya se estaba desarrollando el 5G como suele ocurrir. Y esto estamos en un enorme negocio con unas repercusiones en la vida cotidiana tremendas que va a tener. Va a cambiar realmente nuestras vidas, como suelen decir los comerciales. Es decir, va a ser así. Y lo que queda en el aire, y nosotros como personas que buscamos y que dudamos, queda en el aire con muchas sospechas, con muchos científicos que han firmado cosas pidiendo más información, diciendo que esto es un disparate, del tema de la salud de la gente, ahí tiene todavía el 5G que informar mucho más en el caso de que pueda, porque el negocio es tan, tan suculento que igual no les permite informar de que nos vamos a enfermar todos un poco más rápido y cosas hasta ahora desconocidas, ¿no? Lamentable. Jorge, mirando el reloj yo ahora, nos quedarían tres temas que aunque sea en titulares, pásalos. Bueno, me interesa lo que está pasando en Bielorrusia, que hay elecciones mañana y bueno, hay un gobierno de Lukashenko que lleva muchos años y bueno, sin entrar a debatir el gobierno y tal, eso es lo que es interesante analizar porque son los tiempos que vienen. Se presenta como oposición al gobierno de Lukashenko una mujer que es la esposa de uno que fue detenido. Cuyo profesión era, fíjate qué moderno todo, su profesión era un youtuber influencer y estaba influyendo políticamente en el país y el gobierno cometió algunos delitos, por lo visto el gobierno lo detuvo. La mujer tomó, digamos, el relevo y es la candidata. Entonces, llevo un par de días porque me ha llamado mucho la atención Ver un poco el programa político para ver en nuestro esquema clásico si es más de izquierda, más de derecha o de dónde es la candidatura que ha agrupado esta mujer, ¿no? Y que, bueno, indica que todo indica que pueda perder, pero que puede juntar varios millones de votos. ¿Vos sabés que no se puede encontrar, María Ángeles, ni en inglés, ni en alemán, ni en nada, la ideología de la mujer? Es ideología es que es la oposición, pero no el programa político se vanagloria de que no es ni de uno ni de otro, es de nada. Y a la nada le hace un monumento y dice, bueno, somos oposición al gobierno. Bueno, ¿y qué propuestas? Bueno, ya lo veremos, no entendemos mucho de política, ya veremos luego lo que hacemos. Y me llamó la atención porque a lo mejor es que es como el 5G, es la tecnología política que viene, es decir, no da referencias ideológicas clásicas Sí. de lo que tal, que en el fondo siempre es derecha, obvio, pero me llama la atención de que no, de que estén al margen del ideario político clásico y convencional para entendernos como una relación de clases sociales o lo que fuera. Y vos sabés que digo, es increíble, ¿no? De que se venda y los medios de comunicación mayoritarios acepten con total normalidad que una candidatura que no se define ideológicamente y ellos le hacen el verso, escriben hojas y hojas, casi, digamos, hablando bien de la candidatura sin tener ideología. Es Claro. decir, es realmente sorprendente porque hasta ahora más o menos eran de derecha y lo podían ocultar más o menos, pero bueno, es interesante ver los tiempos que se avecinan. Me interesa Exacto. también lo que ocurrió ayer en el País Vasco, bueno, en realidad en Madrid, porque el País Vasco siempre es un espacio que la audiencia de la 36 le tiene mucho cariño, no solo me refiero a los acontecimientos del filtro y tal, sino la lucha del pueblo vasco. Ayer se dio una situación muy, muy, muy esperada, que es que salió una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que otra sentencia que había publicado la Audiencia Nacional por la cual la dirección de la izquierda Berchale con Arnaldo Otegi a la cabeza y con Rafael Díez Iturriaga, que era el del sindicato LAB, del sindicato vasco, estuvieron varios años en prisión, hasta 6, y ahora la sentencia que salió ayer es que fue un error, de que de que cometieron un error y no tendrían que haber entrado nunca en la cárcel. Lo cual es impactante, ¿no? Porque es que condenaron a unas personas a estar un montón de tiempo en la cárcel. Y ahora resulta que era todo un engranaje político que no tenía nada que ver con lo judicial. Estamos esperando alertas la respuesta que pueda ocurrir, porque comerse 5 o 6 años y después decir que es un error de la justicia, la verdad que es bastante fuerte, ¿no? Es decir, no, no, es decir, no la, los medios de comunicación han reaccionado como diciendo, pa, ¿qué justicia hay en el país, ¿no? Como para hacerle caso cuando dictaminan una sentencia, ¿no? Esto en el País Vasco en concreto es una auténtica notición, porque entre otras cosas Arnaldo Otegi, que es el líder natural en este momento de la izquierda abertzale, no pudo presentarse a las elecciones que hubo hace unas semanas en el País Vasco porque estaba recusado y por tanto no podía, era una de las causas, y resulta que era todo mentira. Queda muy, muy cuestionada, sin lugar a dudas, María Ángeles, la justicia española, sobre todo en lo referente a cómo trata el tema vasco, ¿no? Muy bien. Bueno, Jorge, vamos cerrando por acá hoy. Muy bien, es decir, que cualquier cosa que durante la semana que acontece y que en Europa es fácil y que ocurran cosas importantes, Sí, estamos a claro. la orden y podemos, con una llamada de teléfono podemos ampliar información. Muy bien. Te mandamos un abrazo grande, y gracias como siempre. No, a la orden. Un beso grande para todos ustedes y para la audiencia que vale mucho, la audiencia de la 36. Muy bien, chao, chao, saludos.